Amigos, amigas, bienvenidos. Gracias por participar en estas videocharlas. El tema del día de hoy va a ser el autoengaño. Siempre nos quejamos de lo que nos hacen los demás, de que nos mienten, que nos traicionan, que no cumplen con nuestras expectativas, que damos demasiado y que no siempre son recíprocos con nosotros. Entonces pensamos que el daño viene de afuera. Y no nos ponemos a ver hasta qué punto muchas veces somos nosotros mismos quienes nos estamos dañando. Una de las formas más comunes de dañarnos es el autoengaño. Ah, claro, hay muchas otras, cuando una persona se critica, se devalúa, que se convierte en su peor enemigo, pero esas las trataremos en otra ocasión. Ahorita quiero centrarme en el autoengaño. ¿Por qué es tan peligroso el autoengaño? Porque en primera no te das cuenta. Como es inconsciente hasta cierta medida, se convierte en algo repetitivo y muy difícil de erradicar, porque estás viviendo en una especie como de realidad alternativa. En este caso, quiero mencionar de una forma muy especial el autoengaño afectivo. ¿Qué es el autoengaño afectivo? Vamos a ver algunos ejemplos. No sé, la chica que piensa que su novio alcohólico va a dejar de tomar una vez que se case. O el chico que es constantemente rechazado por una muchacha que pretende y él cree que con un poquito más de insistencia, de ruegos, de súplicas y de regalos, va a lograr conquistar su amor. Esos son autoengaños bastante aparentes. Mucha gente, inclusive a tu alrededor, puede decirte, oye, date cuenta, no te quiere, no te está haciendo caso y no le interesas. Y a cómo duele cuando alguien no los quiere hacer notar. Pero yo he visto casos de autoengaño infinitamente más profundo y quiero que ahora lo analicemos para que, por favor, si tú estás en esta situación, realmente abras los ojos sin que necesariamente te critiques que eres un tonto, que eres una tonta o que te falta fuerza de voluntad, sino que por lo menos sepas cuál es tu realidad para que puedas tomar decisiones sabias y no continúes atorado o atorado en situaciones que te desgastan y que te aniquilan. Un ejemplo muy específico podría ser algo como esto. Y me pasa con mucha frecuencia en la consulta. Voy a hablar de un caso, pero les aseguro que este caso lo he visto repetido cientos de veces. Un día llega una señora con su esposo a la consulta. Ya había ella venido previamente quejándose amargamente todas las cosas que el marido le hacía. El señor era infiel, era grosero. El dinero que se supone que debería de destinar para la casa lo gastaba con otras mujeres. Era desconsiderado, era incumplido. Y no es que yo esté ahorita satanizando al señor, sino estoy nada más mencionando las quejas que ella tenía. Cuando finalmente ella decide, sin que yo se lo aconsejara, traerme al esposo, me lo trajo casi casi a la fuerza. El señor vino con una actitud muy negativa, diciendo que él no creía en la terapia, que a él no le interesaba. Empezó a quejarse amargamente de la esposa, pero no desde el punto de vista donde él estaba así manifestando, abriendo su corazón, diciendo las cosas que le molestaban, pero con el propósito final de llegar a un acuerdo o a un arreglo. O sea, hasta su lenguaje corporal era una cara de fastidio y de aburrimiento. La señora estaba desesperada, queriendo que él entendiera las cosas que ella había aprendido en la terapia. Y era muy evidente que no quería cooperar. En ese caso, ella volteó a verme de manera desesperada, como diciendo, yo no logro hacerlo entender, Lucy. Por favor, tú trata de meter un poco de sentido común en su cabeza. Y le contesté de una forma muy realista. Le dije, mira, yo ayudo, yo oriento, pero no hago milagros. Para que yo verdaderamente pueda ayudar a un paciente, o ni se diga a una pareja, necesito que las personas cooperen, que tengan un poquito de disposición, que tengan la humildad suficiente, no nada más de admitir sus errores, sino de reconocer que la situación ya se les salió de las manos y que sí es importante recibir una opinión externa, imparcial y objetiva. Pero si ella estaba viendo, esta señora, que el marido definitivamente no tenía el más mínimo interés, ella insistía e insistía y insistía y trataba de que él recordara los buenos tiempos. En ciertos momentos ella toda dulce, en otros momentos enojadísima reclamándole lo que había hecho. ¿Cómo es posible que me hayas engañado después de que tanto te di? ¿Creerán que llegó el momento en que, pese a que yo soy una persona muy paciente y muy comprensiva y no suelo regañar, a mí también me desesperó la señora? Llegó el momento en que dije, Dios mío, es que no es nada más él el que está en una actitud negativa. Ella está en un total y absoluto autoengaño. Respiré hondo y traté con mi voz más diplomática de decirle, mira, le dije a él, pues si realmente esto no te interesa, no hay problema. Si tú sientes que tú estás bien, que tú estás manejando tu vida de la mejor forma posible, pues lamento que hayas perdido tu tiempo al venir a una terapia, porque esto no es lo tuyo. Y entonces volteo con ella y le digo, ojalá te des cuenta que hay muy pocas probabilidades de que esta relación se reestructure. Recuerden que yo no uso el término salvar o retener o luchar. Ya saben que eso me parece anticuado y obsoleto. Entonces, si no hay cooperación de parte de tu marido, ¿con qué elementos podemos trabajar? Pero ella insistía y insistía y decía, no, pero es que mira, es que fíjate, es que la familia, es que... Sí, pero él no quiere. Entonces la invité a que ella viniera por su propia cuenta. Cosa que sí hizo, pero me tomó varias sesiones para que ella dejara de estar hablando de manera obsesiva de todas las cosas que él le hacía, de lo buena que ella era, de por qué le había ido tan mal en esta relación. Cuando finalmente logré que ella aterrizara, o sea, aterrizara es que ya no se autoengañara, que se diera cuenta de su verdad, le dejé una tarea muy difícil. Le hice que anotara en un cuaderno varias veces la frase acepto. Ahorita les voy a dar ejemplo de lo que ella aceptaba. Pero ojo, aceptar no significa que te guste, no significa que te sometas. No significa que estés de acuerdo, significa que no te estás peleando con la realidad. Entonces, el ejemplo era, ella anotó en su cuaderno, acepto que fulanito ya no me quiere. Acepto que fulanito, su marido, ya no tiene interés en esta relación. Acepto que ya no debo de seguir insistiendo y aferrándome. Acepto que me duele en el alma el que él me rechace. O sea, si se fijan más o menos a qué me refería yo con este ejercicio, con esta tarea de aceptación de la realidad. Les digo algo, la realidad duele. Pero por lo menos, cuando tú ya aceptas tu realidad, puedes buscar alternativas, puedes buscar soluciones prácticas, soluciones funcionales, no soluciones mágicas. La paciente cuyo caso hice yo referencia quería una solución mágica. De hecho, después le dije hasta en tono de broma, cuando me trajo al marido, ya estando hablando ella y yo a solas, le dije, mira, fulanita, no digo nombres, por supuesto, le dije, afuera de mi consultorio yo no tengo un letrero que dice taller de reparación de hombres. O sea, no es como si fuera un televisor que ella me lo trae, a que yo saque ahí mis herramientas y yo pudiera arreglarlo. O sea, ella estaba fantaseando, se estaba autoengañando. Entonces, ¿cuál es la reflexión más profunda del día de hoy? A mí sí me gustaría que anotes, de preferencia por escrito, todos los aspectos de tu vida en los cuales te estás autoengañando. ¿Dónde estás? Y no es que seas negativa, no es que no tengas esperanzas hacia el futuro, que creas en el poder de la mente y del pensamiento positivo. Pero tampoco sirve que caigas en la fantasía o en el autoengaño. Si tú ya notas todas las cosas, todas las señales de alarma que a veces están ahí, pero que no quieres verla, que a veces te tiras a la victimez, que a veces crees que la vida es injusta y que el que tiene que cambiar es el otro, ahí sí estás atorado o atorada en la terrible trampa del autoengaño. Ya que hayas anotado por lo menos cuáles son tus áreas de conflicto, eso ya te permite que puedas buscar ayuda. Yo no pretendo que todo lo soluciones o que sea tan sencillo, que sea tan fácil, solamente diciendo, bueno, ya me di cuenta, no sé, por ejemplo, que soy celosa, ya acepté esa realidad. Eso no nada más te va a quitar lo celosa, o sea, pero por lo menos ya lo aceptaste. Pero si tú estás en el autoengaño, vas a decir, bueno, pero lo que pasa es que él provoca mis celos y mis celos tienen fundamento y que pues es que ya me ha engañado varias veces. No, es otro proceso mental muy diferente, muy distinto. Cuando tú dices, acepto que soy celosa, no es que yo pretenda cambiarlo ahorita, mis celos no dependen nada más de lo que me hagan o de lo que no me hagan. Sino yo lo que quiero trabajar es lo que hay en el al fondo de mis celos, tal vez mis miedos, mis inseguridades, mi sensación de abandono. Entonces sí vas a encontrar soluciones prácticas, no soluciones mágicas. Y la solución no siempre es que las cosas se conviertan en lo que tú deseas. No se trata de que tu marido mujeriego de pronto se convierta en el hombre más fiel del planeta. Igual ese deseo tuyo no cae dentro del esquema de realidad. Pero si tu deseo es, quiero abrir los ojos, darme cuenta de mi realidad y tener el valor suficiente, aunque me duela, el valor no necesariamente va sin dolor. Puede haber dolor, aún con ese sentido de decisión, de tomar riendas de tu propia vida y hacer cambios importantes, ahí sí ya vas por el camino correcto, que te va a dar paz, que te va a dar estabilidad, que te va a ayudar a crecer y a madurar y a que todas estas experiencias desagradables se conviertan en un gran aprendizaje para ti. Entonces, por favor, yo te pido que trabajes mucho en los autoengaños. No tienes idea de cómo va a cambiar tu vida. Hasta la próxima.